Mando. Vamos. Ok. Bienvenidas a todos y todas, a nombre del personal docente, no docente y estudiantes ayudantes de investigación del Instituto de Estudios del Caribe, a la octava presentación del noveno ciclo de conferencias caribeñas. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos estar aquí en persona y virtualmente. Las conferencias son coauspiciadas por la Oficina del Decano de Ciencias Sociales, la Biblioteca del Caribe y la Unidad de Radio y Televisión de la UPR. Estamos ofreciendo una exhibición de nuestra revista Caribbean Studies a la entrada, gracias a la gestión del editor Oscar Mendoza. La revista está en línea en JSTOR, es la primera del Caribe en instalar importante base de datos. Gracias al profesor Javier Almeida del Sistema de Biblioteca y con la colaboración del señor Ovidio Torres, transmitimos por Ustream. Igualmente estamos filmando en DVD gracias a Wanda Ponte y a Claudio Putnam. Y les rogamos por favor que no pasen por frente de la cámara y que apaguen los celulares. Queremos agradecer la cooperación de los estudiantes Nancy Arocho y Clemente Armando Díaz con nuestra página de Facebook y con las fotografías de este evento. Hoy nos honra darle la bienvenida a la doctora Alicia Vadillo, profesora del Departamento de Lenguas Modernas de la State University of New York en Oswego. Obtuvo su doctorado de Syracuse con la tesis titulada El texto culinario como estrategia constructiva en obras de tres escritores cubanos contemporáneos, Severo Sarduy, José Selama, Lezama Lima y Alejo Carpentier. Es autora del libro Santería y Vudú, Sexualidad y Homoerotismo, Caminos que se cruzan sobre la literatura cubana contemporánea, publicado por Biblioteca Nueva en España en el 2002. Y tiene numerosos ensayos y artículos, tales como Dos leyendas yorubas en términos feministas, Exilia Saldaña y su texto Kele Kele, y La visión postmoderna de La Habana, en la narrativa corta de los 90, entre muchos otros. Es miembro de la Junta Editora de la Revista Baquiana y ha sido profesora invitada de esta universidad. Como comentarista tenemos a la doctora María Elena Rodríguez Castro, decana auxiliar de estudios graduados e investigación de la Facultad de Humanidades, quien ostenta un doctorado en lenguas y literatura románicas de Princeton University. Es autora de numerosos ensayos en revistas académica y ha editado libros tales como El Nacionalismo y Populismo, Cultura y Política en Puerto Rico, con ediciones Huracán, y tiene en proceso, en coedición con el doctor Juan Elpi y Marta Aponte, una historia crítica de la literatura puertorriqueña de dos tomos. Y también con Juan Elpi tiene la coedición del libro El Ensayo Clásico en Puerto Rico, para publicar con la editorial Ayacucho en Venezuela. Ha sido miembro de la Junta Editorial de la revista Postdata, de la serie de investigaciones caribeñas de nuestro instituto, y actualmente lo es de la editorial Educación Emergente. Les recuerdo que para el periodo de preguntas y comentarios, a favor de usar el micrófono que está en el medio de la sala y de identificarse por motivos de la grabación. Y ahora los dejo con la doctora Vadillo y su presentación titulada Comida y sexo en la novela Maitreya de Severo Sarduy, los sistemas cínicos en la construcción de una metáfora barroca. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Alicia Vadillo, como ya se les dijo. Yo trabajo como profesora de español y de literatura del Caribe, porque esa es mi especialidad, el Caribe hispano. Antes de empezar a leer mi trabajo de hoy, quiero conversar un poco con ustedes la razón y el origen de este trabajo. Yo soy cubana, posiblemente ya lo hayan identificado por mi voz. Viví en Cuba 40 años, salí de Cuba con 40 años. Dentro de la Revolución Cubana viví aproximadamente 31. Y mi formación primera fue en Cuba. O sea, cuando yo salgo de Cuba, Ya he sido profesora por un largo tiempo y he sido profesora directamente también del nivel superior, incluso de la Universidad de La Habana. Mi primera especialidad fue lingüística. Trabajé mucho tiempo enseñando morfosintaxis y cuando llego a los Estados Unidos recibo el favor de la Universidad de Syracuse de hacer un doctorado allí. Para sorpresa mía, yo que me sentía tan segura dentro de mi profesión y dentro de mi conocimiento, me doy cuenta que tenía una base chueca, vaya la palabra. Tenía muchos problemas porque mi único conocimiento de filosofía era el marxismo-leninismo, bajo el cual había estudiado toda mi enseñanza superior. Y había famosos escritores cubanos, como por ejemplo Severo Sarduy, del cual yo no tenía ningún conocimiento. Tenía poco conocimiento de Lezama Lima, aún habiendo compartido su tiempo de vida. Y no había leído Paradiso, porque en Cuba fue publicado y retirado del mercado. Y me sentía un poco nerviosa entrar a una carrera de literatura cuando yo tenía problemas con mi propia literatura. Entonces, por eso tuve tanto interés, me esforcé tanto en entrar a estudiar desde el estado de Nueva York la literatura cubana contemporánea en aquel momento. Para mí Severo Sarduy fue una especie de descubrimiento. Encontré en él cosas increíbles y entonces lo tomé como parte de mi tesis junto a Lezama Lima y Alejo Carpentier, el cual sí yo tenía gran conocimiento de él, porque incluso durante mi tiempo de universidad participé de una serie de conferencias que él dio para los estudiantes graduados. Este trabajo es parte de uno de los capítulos de mi tesis. Por supuesto, está renovado, está valorizado un poco más, porque esa tesis se discutió en el año 1997. Han pasado muchos años. Estoy trabajando en ella, y lo van a ver enseguida, con el argot cubano, con lo que es precisamente el lenguaje popular de la isla y cómo ese lenguaje popular lo usa y lo trabaja este gran escritor, que fue Severo Sarduy, para identificar la comida y el sexo, unirlos como un sincretismo. Me imagino que le gustaría a él mucho la comida cubana y demás está decirle que le gustaba también mucho el sexo. Así que con ellos dos él trabaja y yo voy a leerles ese trabajo y les voy a permitir a ustedes, como voy a trabajar con algunos asuntos de la lengua en sí, no de crítica, sino de la lengua en sí, les voy a permitir con muchísimo gusto que si hay un momento que quieran interrumpir para preguntarme algo específico, pues se sientan cómodos de hacerlo. ¿Ok? ¿Me oyen bien todos? Porque como que me aparto un poco de... Bueno, no soy dado mucho a las cosas informales, así que me van a perdonar. Y además tengo un problema, tengo una pupila dilatada por la alergia, así que si leo mal, me perdono. Okay, Severo Sarduy es un escritor cubano nacido en 1937 que murió en 1993. Él es la figura cimera del llamado estilo neobarroco americano. En varias ocasiones lo definió dicha modalidad literaria como un resurgimiento contemporáneo del barroco histórico y como un modelo operativo para la lectura y escritura de ciertas obras modernas. El neobarroco retoma las formas cargadas del barroco y adiciona nuevos artificios como son la simulación, el enmascaramiento, la fragmentación y el despilfarro, que a su vez se constituyen en nuevos elementos de un sistema artístico que pretende ser un reflejo estructural de la experiencia del saber contemporáneo, heterogéneo, inestable y descentrado. De igual forma, el recurso de la dualidad constituye uno de los pilares básicos de este tipo de escritura, por lo que la misma estará colmada de figuras dobles, tales como la metáfora, la metonimia, la parodia y el dialogismo. Estas estructuras se conciben de forma análoga o antagónica y de manera aislada o en secuencias, siempre complementándose unas a otras. Un ejemplo elocuente de la mencionada cadena de figuras dobles es la novela Maitreya, escrita por Severo Sarduy en 1977. En ella, el autor crea relaciones entre los signos lingüísticos y los signos propios del lenguaje cultural cubano, particularmente los pertenecientes al texto culinario. Para lograr la metamorfosis semántica o metáfora barroca, integrada por los elementos comida-sexo. El análisis de este paralelismo entre ambos lenguajes constituye el cuerpo de este ensayo. Pregunta aparte. ¿Se sienten ustedes fuertes en entender lo que es una metáfora, una metonimia, un paralelismo? ¿O quieren alguna? No hay problema. Perfecto, gracias. Creo conveniente una pequeña introducción para mostrar el concepto del lenguaje cultural. De esta tomo como base, el que tomo como base a este ensayo. El semiótico Yuri Lotman describe a la cultura como un sistema de signos, regidos por sus propias reglas y portador de información. En este sentido, Lotman plantea que por el uso y ordenamiento de los signos formantes de dicho sistema, estos tienen la capacidad de integrar un lenguaje cultural, cuyos textos ofrecen información sobre una comunidad o un grupo de comunidades determinadas, así como la capacidad de crear modelos del universo. Paralelamente al lenguaje cultural, existe el lenguaje formado por los signos lingüísticos, cuyos textos poseen también la propiedad de aportar información sobre una comunidad determinada. Entre el signo cultural y el signo lingüístico hay un principio de oposición, pues mientras el primero tiene un valor de reemplazamiento con respecto al objeto o concepto que representa para una comunidad determinada, el segundo se constituye con estructuras más complejas, formadas a partir de la trilogía referente-significante-significado. Si el signo culinario, ya constituido en texto cultural, se desplaza al sistema de la lengua, adquiere una doble función, será signo cultural y signo lingüístico simultáneamente, y poseerá un doble significado. A su vez, en su posición de signo lingüístico, podrá constituirse en formante de variadas construcciones paralelas, tal como podrá observarse a continuación en Maitreya. Maitreya es una novela donde se asiste a una historia de doble. Según expresa Sarduy, Maitreya es una historia sobre la reencarnación. Muere un lama tibetano y un adolescente es designado para asumir su función de guía. A esta dualidad inicial señalada por el autor siguen otras, por ejemplo, los espacios de Oriente y Occidente, las dos hermanas Len, el binomio Len-Izquierdo, integrado por el sobrino de dichas hermanas y el mulato izquierdo, ambos con cineros intertextualizados de Paradiso, la obra de Lezama. El dulce e iluminada forman una pareja que inmigra a una isla tropical, Colombo, la cual es el doble de la isla de Cuba. Y los personajes de la divina y la tremenda, mellizas nacidas en Sagua la Grande, que después reaparecen en Miami y posteriormente en Nueva York. Como se observa, hay dualidades referentes al tiempo, a los personajes y también al espacio físico. Y es en el espacio físico específicamente, en los espacios de restaurante y burdel, donde hace Sarduy el primer acercamiento a los conceptos de comida y sexo. Es aquí que el espacio geográfico del restaurante o fonda, lugar propio de la venta de comida, aparezca en variadas ocasiones cercano o continuo al espacio de burdel, donde se ofrece sexo pago, estableciéndose así una relación de continuidad física, semejante a la continuidad metonímica, donde el elemento contenedor, en este caso el restaurante y o el burdel, cede su significado paulatinamente al elemento contenido, la comida o el sexo. Una vez logrado este primer tránsito de significaciones, aplicando nuevamente el proceso de continuidad, se produce automáticamente otra figura metonímica, producto de la cual quedan superpuestos los valores semánticos de los vocablos comida y sexo, dentro del universo de Maitreya. Por ejemplo, el Jardín de los Son es un restaurante neoyorquino que está seguido físicamente de un burdel. En estos espacios, el chino Leng, el personaje chino Leng, funge como cocinero y como macharrán simultáneamente, al combatir con su arte culinario en la confección de exquisitos platos de camarones con quimbombó, con excelentes escenas donde realiza sexo con dos chinas lesbianas, quien terminan uniéndose en un gran grupo, a un gran grupo. En este caso, los espacios de restaurante y burdel aparecen conectados a través de un simple paraván que sirve como límite o frontera a los mismos. El paraván permite al chino Len una actividad simbiótica, ya que con facilidad interrumpe su trabajo en la cocina para participar en las escenas de cópula u orgías. Y una vez terminadas estas, regresa al restaurante inmediatamente, donde son necesarios sus servicios como cocinero. Otra metonimia con objetivo semejante es la que Sarduy establece entre el templo indio y el hotel restaurante burdel de las hermanas Len. En el espacio religioso del templo solamente se sirve comida vegetariana, mientras que las Len en su restaurante sirven platos relacionados con las carnes. Dicha combinación permite, en el universo culinario de Maitreya, que los platos vegetarianos indiquen la espiritualidad del cuerpo, mientras que las carnes simbolicen el placer corporal, o sea, el sexo. Cabe señalar que Sarduy no solamente utiliza la relación espacial restaurante-burdel con carácter metonímico, sino que también la organiza a partir de principios semióticos, hipercodificando los signos restaurantes y burdel para ampliar su universo semántico en la novela. Por ejemplo, cuando sitúa al burdel sexo en el piso superior o en el espacio de arriba, lo categoriza como lo sublime, como la posibilidad del poder, como la máxima realización corporal. Mientras que cuando lo sitúa en el cuerpo de atrás, en el cuarto de atrás, le resalta las características de prohibición, máximo si se trata de un sexo marcado por la homosexualidad o por la realización grupal. Si Sarduy utiliza primeramente la metonimia para establecer la relación comida-sexo a partir de la continuidad de espacios, otra figura del lenguaje, en este caso la metáfora, sirve al autor para reforzar el paralelismo de dichos conceptos a través de las semejanzas. Las formas en que se produce la metáfora en Maitreya es variada. Más bien se puede considerar que Sarduy establece cadenas de metáforas que tienen el mismo objetivo, pero poseen diferentes estructuras. La primera que se destaca es la que construye a través de la descripción de las figuras del dulce, ex cocinero del hotel de las hermanas Len, e iluminada, sobrina de las mismas. Ambos personajes disfrutan una relación sexual entendida, pero no descrita en el texto. El dulce e iluminada deciden abandonar la isla donde viven y lo logran entrando en un barco del cual no vuelven a bajar. En el barco es donde se conocen primeramente los platos culinarios que son favoritos del dulce, quien, como su nombre lo indica, y por otros epítetos que Sarduy le atribuye, es muy adicto al ejercicio del sexo. El espacio barco promueve cambios dentro de los gustos del dulce, quien ya ha abandonado el restaurante de las Lens porque desea nuevos hábitos en el plano de la creación culinaria. Curiosamente, al cambio relacionado con respecto a la comida le sigue otro, la apertura del dulce a la bisexualidad. El autor, para describir al dulce, presenta los platos que él cocina y reconoce en ellos la presencia de la comida cubana. Señala también que el dulce hace sus propias combinaciones complicadas y creativas, al mezclar ingredientes incompatibles y básicos cuando cocina platos como los siguientes: puerco adobado en rodajas de piña, pollo en salsa agridulce, pato a la naranja, croquetas de torcaza y sopa de postre. En esta ocasión, el trabajo metafórico de Sarduy no se apoya en establecer una relación comida y sexo a partir de la confección de los platos de la comida cubana, pues esa conexión solamente le referiría a un significado cultural específico y verdaderamente limitado. Sarduy construye con ellos una metáfora barroca al cuadrado, pues parte de otra metáfora ya existente impuesta por la lengua popular de Cuba y ya lexicalizada, que consiste en darle a ciertos vocablos una segunda significación reconocida por la comunidad. Por ejemplo, pájaro, pato y ave, en general, son usados para nombrar al hombre homosexual. Y pollo, en una sección, es semejante a petimetre, o sea, combinación simultánea de elementos masculinos y femeninos. Y en otra, es una mujer muy hermosa. De esa manera, conociendo el doble significado de los sustantivos pájaro y pato, La lectura del menú cocinado por el dulce se llena de sexualidad y anuncia la homosexualidad y o bisexualidad del cocinero. Dicha metáfora al cuadrado se repite dando lugar a una cadena de semejanzas a través de los abundantes platos donde el ave constituye el centro sustancial. Otro de los platos del dulce incluye la carne de puerco dulce, o sea, en forma de jamón. Este plato puede indicar un tipo de disfrute sexual diferente, puesto que en Cuba se identifica el sustantivo jamón, o más bien a la expresión coger jamón y a su derivado verbal jamonear, con el disfrute sexual mental a través de la vista. Son también a señalar en este fragmento textual la utilización de otras estructuras que conllevan o refuerzan la metáfora barroca. Por ejemplo, la salsa agridulce que acompaña al pollo reúne en sí misma dos componentes opuestos y que bien pudieran representar a las dos variantes del sexo, o sea, la heterosexualidad y la homosexualidad. El sentido de inmersión aparece también cuando se señala la sopa como postre, o sea, convierte al primer plato de la cena cubana, la sopa, en el último, el postre. Finalmente, la presencia de las croquetas y la forma que éstas tienen permiten una relación inmediata con la figura del pene. Y si estas croquetas son de ave, como en este caso, la idea de pene-ave se relacionará con la homosexualidad. Paralelamente al dulce, la figura de iluminada también se describe por Sarduy a través de la comida metafórica. En el mismo capítulo, iluminada aparece llevando en la mano un sartén con una tortilla Fullón. Tortilla, en el lenguaje popular cubano, sirve para referirse a la práctica lésbica. El signo tortilla, siguiendo la cadena empleada por el autor, no representa en esta ocasión a la comida, sino al sexo. El nombre Fullón puede hacer pensar en una comida china de las tantas que existen en el texto culinario de la isla. Sin embargo, Fullón, en el sistema fónico de la lengua, comparte el sonido con el aumentativo del adjetivo fullero, que proviene del sustantivo fullería, vocablo que significa falso, tramposo. La tortilla que acompaña iluminada podrá ser una comida china, pero también puede ser una trampa, una mentira, porque representa un tipo de sexo donde los huevos no existen. La metáfora al cuadrado, propia del neobarroco, aparece en otra escena de Maitreya. Esta es cuando las hermanas Len, ahora llamadas por el autor Las Tétricas, preparan un conejo estofado para el personaje de La Tremenda. El conejo estofado parece apetitoso al gusto de la gorda, quien se dispone a comerlo al momento. Sarduy, quizás un tanto en un rol de cocinero, describe la salsa que acompaña al conejo y los ingredientes que han utilizado Las Tétricas para hacerla. Cito: con estos alicientes y con los del hambre, que como se sabe da Blancanieves, La Tremenda echó mano a una pieza y le dio un chupón. Iba a entrarle a dentelladas cuando la separó, atacada de la boca, que se le quedó abierta en una mueca de asco digno de una bruja de teatro rural. Lo arrojó con un escupitajo desgarrante seguido de vómitos y rosos. Los chanquetazos biliares saltaron sobre las dunas y sobre los trajes relumbrosos de Las Tétricas. Era un colgajo de goma, con pelos y ojos pintados chorreando salsa. La divina, reducida a espempetro de utilería, tan vaciada y parecida a sí misma, que daba horror. En Cuba, el argot confiere a los vocablos conejo y coneja el significado de órgano sexual femenino. Así, con dicho fragmento, es posible una lectura en la cual el uso del plato puede referirse a una cópula, ya que el placer no luce provenir precisamente de la ingestión del conejo estofado, sino de lo que aparenta ser una relación lésbico-oral. Esta lectura es factible si tomamos en consideración que el sujeto actuante, La Tremenda, es femenino, y el objeto de placer o no placer, el supuesto conejo, es en realidad una réplica de goma de la otra melliza, la divina. Se pueden señalar otros ejemplos donde las comparaciones son más ligeras, pero siempre creadas a partir de metáforas previas. Por ejemplo, cuando el autor, para expresar la ausencia de sexo entre la iluminada y el dulce, señala que ella se la pasa cocinando camarones congelados. En este caso utiliza el signo camarones como su significación popular de afrodisíaco y por tanto aumentadores del deseo sexual en oposición al adjetivo congelados. O cuando el autor quiere señalar las habilidades del chino Len como macharrán y lo define como especialista en la confección de platos de camarones con quimbombó, dándole al quimbombó la connotación de órgano sexual femenino que le confiere el argot de la isla, que rige como universo cultural de la novela. Sarduy, a partir de las conexiones dobles, también crea en Maitreya metáforas que resultan ser sinestésicas. En dicho caso, la comida aporta un significado que proviene de una imagen visual, no exactamente del lenguaje cultural. Este es el ejemplo que ya hemos visto al señalar a una croqueta como un pene, y otro que aparece a través de la figura del enano, quien expresa su homosexualidad mediante la comida que prefiere, pepino con salsa de yogur. Finalmente, quiero citar un fragmento de Maitreya, donde más que metáfora se produce lo que el mismo Sarduy describe como un proceso de sustitución en su ensayo El Barroco y el Neobarroco. Dice así Sarduy: el artificio barroco se manifiesta por medio de una sustitución que podríamos describir al nivel del signo. El significante que corresponde al significado se escamotea y se sustituye por otro totalmente alejado semánticamente de él y que solo en el contexto del relato funciona. A partir del planteamiento anterior se puede considerar que para Sarduy la sustitución no deja de ser metafórica, por cuanto en ella un signo reemplaza a otro compartiendo su significado. Sin embargo, los significados de ambos no tienen coincidencia semántica ni ninguno de ellos posee un significado cultural adicionado a través de una metáfora previa. Sencillamente, en este caso, se produce una metáfora artificial que tiene validez únicamente dentro del universo, en este caso erótico, que ha creado el autor dentro del texto. La sustitución metafórica que Sarduy construye en Maitreya es un tanto extensa, pero en ella resulta fácilmente observable la evolución palatina, donde los signos culinarios van avanzando hasta sustituir plenamente a los signos lingüísticos que nombran los procesos sexuales. La reproduzco a continuación. Para quitarse la truza estiró Superman el elástico de la cintura como la cuerda de un arco. Saltó el dardo vibrante, raudo, como una ardilla china liberada de una trampa. Con la mano derecha, el chofer trató de amansarla, pero los cuidados y caricias, en lugar de impartirle sosiego, le inculcaban brío. El enano desapareció unos momentos enredado en el mosquitero. Volvió portando en la cabeza una fuente de cobre. La talla del atlante nos invita a una descripción desde lo alto. Rodeado el centro, ocupado por un montículo piramidal de pastelillos enharinados, de presiones regulares como espejillos cóncavos para vasitos de té con menta, y hacia el exterior geometrías labradas. Una cenefa que interrumpían a cada lado, simétricas, cuatro dedillos enguantados. Más abajo, sobre un fondo de garzas y arabescos, avanzaban en canoas negras dos panecillos amarillosos y helados. En silencio, mirando al suelo, los ejecutantes comieron de la fuente, intercambiaban golosinas ensalivadas que se introducían entre los labios con la punta de los dedos. Luego, a una señal del enano, el chofer, cuyo cuerpo relumbraba, tocó la frente de la obesa, sobre la nariz, sobre los labios, lo entró en la boca. La tremenda separó los dientes, lo sintió penetrar rígido, aún con el gusto almibarado de los pasteles, hasta el fondo de la lengua. Allí el señalador lo detuvo un momento. Luego, siempre mirando al suelo, lentamente, lo fue retirando hasta que volvió a quedar brillante de saliva, otra vez sobre los labios, tocando leve la línea de oro. Sin lugar a dudas, Sarduy ha borrado el límite entre los elementos de comida y sexo a través de situaciones válidas dentro del universo erótico de Maitreya. La mesa servida de comida, el cuerpo del chofer, los ejecutantes que comen y realizan sexo oral simultáneamente, logran un discurso donde se ha producido la sustitución de la comida por el sexo, donde las propiedades individuales pasan de un elemento a otro, donde se han superpuesto los niveles sintagmáticos y paradigmáticos. La relación de continuidad inicial ha ido en progreso modelando el código sardullano, hasta lograr la relación metafórica con la siguiente sustitución de un término por otro en un discurso común a ambos eventos. Muchas gracias. Aquí tengo preparado para ustedes, y lo podemos leer ahora, creo, no sé, una serie de lexificaciones que son referentes a la comida y sexo dentro del argot cubano. Por ejemplo, la palabra banquetearse, de banquete, que tiene una significación de satisfacción sexual extraordinaria. Hay algunos dichos, como por ejemplo, menéalo, que tiene el azúcar abajo, que es un piropo dirigido a las nalgas de las mujeres, donde se usa la palabra azúcar precisamente para expresarlo. El nombre del pez es bacalao, que significa una mujer muy flaca, bombón para una mujer bonita, coco, ser un coco para una mujer fea, conejo o coneja, como les mostré en el párrafo de Sarduy, que se refiere al órgano sexual femenino, cherna es homosexual, filete se refiere a la calidad de la hembra, flan, a las nalgas flojas, gallinas, a la mujer de 40 años o más, gallo, a un hombre bien parecido, guayaba, a una mujer mulata, pero que es más bien, es mulata blanca, huevos a los testículos, jamón, para mostrar, dar jamón en este caso, porque puede ser dar jamón o jamonear, todo relacionado con el sexo a través de la vista. Langosta, majarete, mamey, estar mamey, pan con pan, se le llama a las lesbianas. Panadero, ser panadero es que le gusta amasar las masas de las mujeres. Papaya, es el órgano genital femenino, en Cuba jamás se habla de la papaya en Cuba se llama fruta bomba. Hablamos del vino de la fruta bomba y por la forma de la papaya. Pargo y pato, igual que cherna, son homosexuales. Pechuga es el pecho de las mujeres. Pescao, es una mujer muy flaca. Plátano para sinsonte, es un hombre bien parecido. Pollo, quimbombó, salseo. Estas son las que tomé. En realidad hay muchas más. Y me imagino que Cuba comparta en su argot muchas cosas del argot caribeño en general, o sea que para ustedes también funcionen. Y es una cosa muy increíble. Recuerdo que una vez fui con unos estudiantes graduados a una conferencia en Luisiana y había un grupo de estudiantes americanos que habían hecho un trabajo sobre Severo Sarduy. No, Severo Sarduy no, era sobre... vuelve en mí. Era otro escritor homosexual que tenemos, Reinaldo Arena, exactamente, gracias. Y estos pobres americanos estaban luchando con el signo del pájaro. Y cada uno de los muchachos de la mesa redonda había hecho una sublimación del signo del pájaro, lo que sentiría, significaría. Y uno de mis estudiantes muy gracioso, un español llamado Francisco, levantó la mano. Yo he aprendido que pájaro significa, en español cubano, homosexual. Se lo dijo con una palabra un poquitico más fuerte. Y resultó muy gracioso porque aquellos pobres alumnos americanos habían estado trabajando tan duro con la lengua, buscando a ver qué podría significar pájaro. Y pájaro era homosexual. Bueno, he tenido mucho gusto en hablar con ustedes o en leer para ustedes. Si tienen alguna pregunta, siéntanse. María Elena, ¿se lleva uno? Arte del amor. El comentario de la doctora Marina Rodríguez. Sí, buenas tardes a todos y Le doy de nuevo la bienvenida a la doctora Vadillo a nuestro recinto y le quiero agradecer también a Humberto García la invitación. Hacía tiempo que no colaboraba con el instituto y me da no solamente mucho gusto estar aquí, sino también que me obligó a leer a Matreya, que era una de las pocas novelas que no conocía de Sardoué. Y pues reencontrarse con Sardoué no es exactamente una tarea fácil, ¿verdad? Estoy un poco agripada, así que voy a hablar, voy a tratar de hablar con mayor lentitud. Me gustaría empezar mis comentarios precisamente a partir del final de la conferencia de la doctora Vadillo. Quiero citar ese último párrafo. Sardoué ha borrado el límite entre los elementos de comida y sexo a través de sustituciones válidas dentro del universo erótico de Maitreya. La mesa servida de comida, el cuerpo del chofer, los ejecutantes que comen y realizan sexo oral simultáneamente logran un discurso donde se ha producido la sustitución de la comida por el sexo, donde las propiedades individuales pasan de un elemento a otro, donde se han superpuesto los niveles paradigmáticos y sintagmáticos, sintagmáticos y paradigmáticos. Cierro la cita. Esto es, y regreso a mis comentarios, una escritura, como bien apunta la doctora Vadillo, que se lanza inmediatamente a la puesta en escena, a la teatralización. Todo Matreya realmente es un gran teatro, con toda la fuerza de artificio y simulación que ello conlleva, del mejor neobarroco cubano que va desde Lezama Leiva hasta el severo Sardoué. Maitreya, como bien señala la profesora, lleva las posibilidades de la figura del doble al límite de lo posiblemente representable, a su implosión en tanto acude a todos los modos en que se puede jugar con el doble en la figuración literaria, como también se hace en la figuración psicoanalítica, pero no es mi campo de especialidad. Y me parece que la doctora Vadillo nos ha dado varios ejemplos de esas distintas formas del doble, ya sea por duplicación, por división, por permutación o por el permanente retorno del igual, como cuando nos encontramos siempre el mismo número. En otro contexto, ¿no? La novela empieza con ese cuerpo, ese casi, lo que queda del cuerpo, un cráneo ya, que lo que queda es casi pulido como la roca, ¿no? A ese último festín, una especie de banquete de todos los cuerpos posibles, ¿no? Lo convierte en una de las estrategias por excelencia de cierta escritura, la más delirante, y Maitreya ciertamente lo es. El doble es una estrategia que atenta contra el dominio y contra el prestigio de las lógicas racionales y economicistas de Occidente, sobre todo aquellas que regulan la constitución misma del sujeto, sus convenciones sobre el lenguaje de lo propio y las obligaciones con que ha sometido constantemente, quizás a ciertas prácticas, sobre todo prácticas estéticas, a la obligación a la referencia y sus preceptos éticos. Aquí, la doctora Vadillo propone el doble de otra manera, lo propone en el contexto de una literatura barroca, lo propone en el juego del doble barroco. En esta novela, y esa primera parte de la presentación me ha parecido, por lo menos para mí, muy incitadora, precisamente por esta figura del doble. El doble se desdobla y se vuelve a doblar, se espejea, se contorsiona, se burla y pervierte siempre su primera figuración, ese cráneo hecho piedra pulida. Deviene lama hindú, macharrán afgano, travesti criollo, bugarrón, enano, iluminada y tremenda, y sobre todo sexo y comida. Y me parece que aquí también está el valor político de esta novela. Precisamente en estos juegos que nos parecen, ¿verdad? Cuando se habla de sexo y comida, generalmente no lo relacionamos también a gestos de resistencia política, y me parece que aquí el valor de esta presentación es muy poderoso. Se trasvasa, fíjense, acuérdense que la novela empieza precisamente con ese mínimo despojo del cuerpo, que es esa osamenta de la que queda un cráneo y que se tira al vacío. Se tira al abismo, ¿verdad? En un ritual, en un templo hindú, con unos ritos mínimos ajustados al decoro y al ahorro de la ocasión. Y luego el texto se va moviendo hacia una carnavalización, nos acercamos al Caribe, a una carnavalización que asume por momentos manifestaciones casi circenses y que la novela va gestionando en su travesía al Caribe y a los gastos del cuerpo. Ese cuerpo que es sexo y comida y a quien yo creo que sobre todo lo que está en la pizarra es más que elocuente, ¿verdad? No se trata ni tan siquiera de la sustitución de un término por otro, sino de cómo cada, en el uso mismo, cada un término deviene varios a la vez. Es doble, una dualidad que se multiplica como los juegos barrocos. En efecto, y este me parece una de las grandes aportaciones de este trabajo, Vadillo rescata dos cuerpos en pulsión, dos cuerpos que van asumiendo el protagonismo de esta novela, dos sistemas cínicos, para citar a la profesora Vadillo. El cuerpo, no ya el cuerpo económico del que hablara Foucault y otros teóricos que han trabajado sobre esta línea de pensamiento, sujeto a ser disciplinado y productivo, sino como cuerpo de gozo y de proliferación, cuerpo que es sexo y comida, dos excesos que aquí no reconocen regulación ni territorios demarcados, ni tan siquiera el ajiaco criollo que propusiera Fernando Ortiz, ¿verdad? Ni nuestra burundanga de algunos textos de la mitad del siglo XX, Puerto Rico, burundanga. Aquí, señala Vadillo, es la sinestesia, la figura que por excelencia trabaja sobre el texto, la sinestesia que es esa retórica en la cual todos los sentidos se confunden a la vez y dejan de ser uno y el otro para ser precisamente dobles de sí mismo. Así, por ejemplo, señala Vadillo, en uno de los ejemplos que a mí más me gustó, ella lo cita, creo que lo vuelve a citar dos veces, esa comida que se hace de ingredientes incompatibles, ese puerco adobado en rodajas de piña, que a nosotros nos parece, ¿verdad?, ya quizás algo que se puede hacer los domingos, ¿no? Pero recuerdo que Sarduy decía que a pesar de que se adjudicaba ese gusto por lo oriental, más bien a su carácter como letrado, ¿verdad? Este intelectual exiliado en París, editor de prestigiosas revistas, que empieza a interesarse por Oriente como lo hace Octavio Paz y tantos intelectuales, y sin embargo él dice, no, es que yo tengo antepasados chinos, a mí esta mezcla de aromas, ¿verdad?, tiene otra genealogía que no es necesariamente letrada. Así que esa confusión de los sentidos y su representación visual y aromática, como vieron en los ejemplos que presenta la doctora y que creo que están en la lista, es el menú del día, es el menú de esta novela. La figura del travesti, que también se menciona al principio de la presentación, tan cara para la poética de Sarduy, de hecho es uno de los fundamentos incluso de su poética del barroco, se apodera también de la representación de los cuerpos, que van desde el maquillaje y las vestimentas y los escenarios a los espacios rescatados. En la novela, Oriente huele, sabe a Occidente, y Occidente huele y sabe a Oriente. Y un espacio siempre interpola, intersecta, hace suyo al otro, recordándonos quizás la Venecia de la que hablaba Italo Calvino, inventándose a un Marco Polo que visitó tantas ciudades sin nunca mencionar de nombre la suya porque siempre estaba allí. Era precisamente de la que nunca podía escapar. Escribía Sarduy, y aquí, ¿verdad?, esa ciudad natal de Sarduy, que también está traspasada por los aromas chinos de su infancia, me parece que está en esta novela tan sofisticada que es Matrella. Se transpira aunque se escriba desde París y su lectura sobre Oriente. Escribía Sarduy sobre el travesti como el signo que pone en jaque la noción misma de identidad, en tanto el travesti es, por definición, indiferenciación pura. El travesti siempre no puede ser nunca, ¿verdad?, su demanda. Está siempre, ¿verdad?, precisamente haciendo imposible la noción misma de límite. Aquí, el cuerpo, como presenta y ha presentado la profesora, goza por gozar. No se recata, no se mide, no se explica, no se detiene en los perfiles biológicos, ni en los cuerpos bellos o los deformes. Se come el sexo y se jode comiendo en esta novela. Y se hace en ese otro juego de dobles y de proliferación que es el lenguaje, que es lo otro que me ha parecido muy importante rescatar de lo que la profesora presenta. Está en el lenguaje mismo, está en sus sistemas sísmicos. Uh-huh. El lenguaje que también se somete a ese juego de dobles y de proliferación, como agudamente señala la profesora, un juego de dobles y de borramiento de sus sentidos denotativos y connotativos. Recordemos su cita, las citas que ha rescatado la profesora, y cómo no olvidar que un pato es un pato y no es un pato porque es un pato, y un jamón es un jamón porque no es un jamón y es un jamón, y una tortilla es una tortilla porque no es una tortilla y es una tortilla. Sexo y comida, los dos nonos de los lenguajes modernos de Occidente. Desde Platón, nos acordemos, ¿verdad?, su advertencia sobre los sentidos bajos. Hay que desconfiar de los sentidos bajos. Los sentidos bajos atraen la comida y atraen el sexo. Y nos entretienen y nos distraen de los sentidos altos. Aquí, un escritor alto, se lee desde los sentidos bajos. Los límites del cuerpo humanista, tan cuidado de sí, de su presentación, un cuerpo que ahora es calavera, que ahora es enano, y es todas las permutaciones posibles. Yo quisiera agradecerle enormemente esta lectura a la profesora. Me saca de la manera en que uno lee generalmente estos textos. A partir de ella, quiero hacerle dos preguntas para iniciar esta conversación. La primera tiene que ver con una cuestión de contextualización. Usted empezaba precisamente un poco al revés de lo que hacen los académicos. Dice, porque leía a Lezama y porque leía a Sarduy, llegué a la carrera. ¿Ah? Y usted creo que empezaba su presentación, cuando llegué a la carrera, digamos cuando llegó a hacer su doctorado en la academia, me encontré con aquellos textos, ¿verdad?, que no habían sido mis textos formativos. Lezama y Sarduy, ¿verdad?, esos escritores extraordinarios del neobarroco cubano. Pero Lezama escribe en el momento de la República. Hay el momento de escritura, Lezama, la República, justo, ¿verdad que sí?, ante los años de orígenes, etc. Y está escribiendo frente a dos campos importantes. Por un lado, está escribiendo frente a los ensayistas, el enorme, ¿verdad?, prestigio de esos ensayistas entre los años 30, los años 40, no solamente en Cuba, en Puerto Rico, el ensayismo del 30 en Puerto Rico, el ensayismo en México, en Argentina, es el gran momento del ensayismo, que son los años 40, ¿verdad? Y un ensayismo que sigue, ¿verdad?, su carácter expositivo, su carácter también, en ese momento muy abocado a tratar de nombrar quién es el sujeto nacional. ¿Quién es ese sujeto nacional? ¿Cuál es su mandato? ¿Cuál es su lugar? ¿Verdad? ¿Qué tipo de intervención va a tener ese sujeto nacional en la constitución, digamos, de nuestra modernidad o de nuestros proyectos nacionales? Y Lezama escribe en barroco y escribe Paradiso, que es una escritura que podemos ver casi en tensión, en una violenta tensión con ese tipo de lenguaje del ensayo. Pero Sarduy escribe en otro momento, en otro contexto, porque ya es el escritor, por lo menos Matrella, que está exiliado en París y que escribe frente a esa otra violencia, así como no. Esa es mi pregunta. ¿Ustedes me oyen? Bueno, permíteme una cosa. Primeramente, yo le expliqué claramente cuando empecé la conversación que mi campo de vida y de desarrollo era la lingüística. Con respecto a que Lezama escribía desde el 40, claro que sí. Que escribía barroco, claro que sí. Pero usted quizás no se sienta o no entra verdaderamente en la realidad cubana. Número uno, Lezama había entrado de alguna manera en contra del sistema. Por tanto, estaba considerado indeseable. Estaba exiliado en Cuba, porque no había salido de Cuba, pero no podía salir tampoco de su casa de Trocadero, porque estaba separado del contexto literario. En Cuba no hay internet todavía. Han pasado más de 20 años que yo llegué aquí, todavía en Cuba usted no puede por internet buscar ningún texto que hable de nadie. Número dos, los libros de Lezama que estaban en las bibliotecas, la mayoría de ellos fueron retirados. Entonces, el camino del desarrollo nuestro como estudiantes era la voz del maestro, no era otro. Cuando triunfa la revolución, que ya Lezama tenía una obra literaria, yo era una niña, no podía conocer a Lezama. Mi momento de conocer a Lezama, Lezama estaba exiliado. ¿Y para qué hablar de Sarduy? De Sarduy no se hablaba. De Sarduy se volvió a hablar en Cuba en los años 90, cuando ya yo no estaba allí. Entonces yo creo muy normal, totalmente normal, que con una fundación universitaria como yo tenía, no tuviera conocimiento de las obras de ellos. Sin embargo, tenía un conocimiento muy vasto de Carpentier, porque Carpentier era el perfecto modelo de la revolución. No sé. Y quizás no creo que esa era la mi pregunta no iba en esa dirección. No, disculpe, lo asumo completamente. Usted es libre de preguntarme lo que usted quiera. Es que lo asumo por completo. O sea, sabemos que hay, o sea, no quiero, sino quizás lo traje porque me pareció que su caso también fue el de muchos, por supuesto. El de muchos académicos que vinieron a leer ciertos textos. En momentos, ¿verdad? Y en circunstancias, por diversas razones. Mi pregunta va dirigida hacia si es posible establecer, o sea, ¿qué tipo de relación podemos establecer entre este lenguaje que utiliza Lezama, sobre todo en Paradiso, que también se utiliza el lenguaje del sexo, de la comida, están los banquetes familiares, etcétera, ¿no? ¿Y qué diferencia podemos, si ya el momento de Sarduy, ¿verdad? Años después, si usted ve ya unas diferencias en términos de cómo él integra ese componente en su novela, que ya hay una diferencia con respecto a Lezama. Es una diferencia y una diferencia necesaria. Uh-huh. Primero es porque Lezama, primero es por el lugar de donde escriben, para empezar. Segundo, ya Sarduy, aún siendo muy cubano, porque creo que Sarduy es cubano hasta la muerte, ya tiene otros conceptos del mundo diferente, ¿no? Fíjese que hay una cosa curiosa que en ningún momento he mencionado y es esta. El argot popular que usa Sarduy cuando escribe esta novela es del año 77. Muchas de las cosas que habla Sarduy como argot popular cubano son de los años anteriores a los 60 o de principios de los 60, porque ese argot cubano se quedó en él en esa época, no avanzó. Mientras en Cuba seguía el argot y se popularizaban tantas cosas diferentes, Sarduy nunca dijo hacer, que es la palabra más común dentro del argot cubano, para llamar a un compañero, oye, hacer. Esa no la conoció Sarduy, porque Sarduy de Cuba salió mucho antes. Entonces, el movimiento ese de la lengua que no cede nunca, no aparecía en Sarduy, nada más que hasta los años 60 que fue su salida. Lezama era un hombre muy religioso, era tremendamente católico, era un hombre que tenía, quizás su moral no fuera la perfecta desde el punto de vista de la moral religiosa cubana de los años 50 o 40, pero era un hombre que vivía bajo la visión social del momento, no sé cómo decir, era un homosexual que se casó con una persona porque su madre se lo pedía, porque no quería salir del closet. Sarduy no tenía nada de eso. Sarduy decía, así soy, así me aceptan, y esta es mi vida, y bailaba al compás de eso. O sea, no podían enfrentarlo de una misma forma, de ninguna manera, porque eran dos seres totalmente diferentes. Sin embargo, Sarduy admiraba extraordinariamente a Lezama, toma de Lezama muchísimo, como alumno toma del maestro, lo cita continuamente, sobre todo en sus textos críticos, en su libro El Barroco y el Neobarroco, considera verdaderamente lo que fue Lezama, un maestro. cosa que no hace con Carpentier, por ejemplo. Se ríe bastante de Carpentier en algunos momentos, sin dejar de reconocer que Carpentier es otra figura súper valorada dentro de la literatura cubana, y yo diría que dentro de la literatura latinoamericana, y con características de una literatura muy propia y barrocas también. O sea, que en ellos se dan tres procesos diferentes de lo que es el barroco. Y todos parten posiblemente de su punto de partida, valga la redundancia, de quién son y qué rol juegan dentro de un proceso político que dura 30 años. Esta parte que hemos leído del sexo no es más que un capítulo de esa tesis, que tiene dos capítulos más, una dedicada a Lezama y otro a Carpentier. Y en los otros dos puntos yo vuelvo a tratar la cultura y la comida, el texto culinario, pero como poder, no como sexo. Entonces vamos a ver ya los puntos de política, porque establezco una metonimia: comida, revolución y poder. O comida, revolución y exilio. Porque cuando se pierde la comida viene el exilio, como le pasa al mulato izquierdo y al chino Lenque. Cuando Cuba se acaba la comida en Paradiso, se muda inmediatamente con Lezama a Miami y Nueva York, porque no pueden vivir sin comida. Entonces, en Carpentier más bien es la revolución de Haití y cómo la pérdida de la comida hace que los colonos vayan a Cuba, ¿no? O sea, que la revolución produce entonces el exilio. Para unos produce el poder y para otros produce el exilio. No sé si me explico. Todos están valorados a través de la comida, como que, y el sexo es un poder también. Porque esa libertad de sexo constituye un poder, sobre todo para quien lo escribe y quien lo disfruta. No sé si le contesto. Pero hay una cosa que usted dijo que yo quisiera tomarme la atribución de contestarla, no la contradigo para nada, porque yo creo que usted está muy clara. Yo me he referido solamente al lenguaje en las similitudes, y usted ha ampliado la idea del doble como una de las tantas dualidades, un poco más a toda la novela, y me parece muy correcto, me gusta su punto de vista. Pero quiero hacerle un pequeño punto, que antes de venir aquí lo hablé con Humberto, y es que en Sarduy, además de esta dualidad barroca tan violenta a través de todas sus obras, no solo de Maitreya, en Maitreya él habla muy abiertamente de un doble que no es ni siquiera barroco, es un doble que proviene de las religiones africanas que se practicaban en Cuba. El doble generalmente en la literatura, mucho más allá o mucho más atrás de la literatura española, yendo allá a Plauto y Terencio, nos vamos a encontrar que ya el doble, la figura del doble, es sinónima de un equívoco. Se utiliza el doble para que Juan sustituya a José y José a Juan, y que uno se crea que está con José, pero en realidad está con Juan. ¿Me entiende lo que le digo? Es el doble un poco, quizás burlesco, es el doble que puede crear confusión. Para Sarduy el doble es diferente, porque la divina y la tremenda funcionan igual todo el tiempo. Son dos que funcionan como una, porque están representando a las mellizas, están representando a los ibeyes, que es precisamente un oricha yorubá, que son dos en uno, dos hombres, aunque también hay creencias de que puedan ser dos mujeres. Ellas son mujeres, pero en realidad creo que Sarduy las pone mujeres para ponerlas lesbianas. Son los ibeyes, estos dos personajes que son dos niños que aparecen en unos tabureticos amarraditos ahí con una silla, con una soga, perdón. Y todo el mundo que toma Maitreya para analizarlo se va por el mundo orientalista de Sarduy, que verdaderamente es muy amplio y muy fuerte. Pero para entrar en el mundo cubano de Sarduy hay que tomar una pincita, ir andando, y atrás de esas dos, de esos dos personajes, de la tremenda y la divina, están los ibeyes y todo un mundo africano dado a través de una figura del doble diferente. sea, que yo creo que hasta su concepto de doble es barroco. Porque por un lado utiliza esos conceptos barrocos de combinaciones que usted ha hecho. Pero por otro lado está el concepto del doble yorubá, que es dos en uno. Es el concepto opuesto de la duplicidad, porque son dos, pero en realidad son, es uno. Muy interesante. De hecho, recuerdo que precisamente la distinción que se hace en los estudios del doble en un momento en la cultura es que para el momento de las culturas animistas el doble no era una figura maléfica ni terrorífica, porque al contrario, el doble suponía prolongación y no se veía entonces como atentado, todo lo contrario. Es luego en las culturas occidentales y la manera en que se va relacionando con la muerte, ¿no? Y que se va funcionando con la mente de Occidente, que los dobles van adquiriendo esa otra connotación que... las comedias griegas. Así que en el caso de Sardou, pues es más extraordinario, porque lo que él hace es, de nuevo, convocar todas estas tradiciones a la vez. La tradición de su propia, ¿verdad?, afrocubana, las tradiciones animistas que la animan, y por otro lado, también un poco ese sentido que Occidente le da a la figura del doble, me parece que lo hace todavía más grande. No sé, esa era mi pregunta, yo creo que les toca a ustedes, ¿no? Conferencia, la disfruté mucho. Yo me pasó como Malena, que esta novela, pues Malena no la conocía, ¿verdad? Y yo todavía confieso que no la conozco. Y me sonó muy interesante porque hay un paralelismo cultural con Puerto Rico en términos de los de esa asociación sexo, comida, e inclusive en los términos como usted muy bien lo señaló aquí. Y recuerdo que el verbo comer tiene ya casi universalmente pues esa doble acepción, ¿verdad? Si comer comida es amar, y a través del sexo es una especie de comida. Entonces, en ese juego antropofágico que puede haber en la novela, ¿a dónde se llega en última instancia? No creo que sea a comerse la novela. Pero no, mira, podemos partir de un punto inicial que no lo hemos tocado, pero que es válido. La comida, o la gula, y el sexo, la lujuria, son dos de los grandes pecados capitales. Casi todo lo prohibido es querido, gustoso, como decía Roberto Carlos en una de sus canciones. Todo lo que se quiere es ilegal o es inmoral, ilegal y tiene otro más. O engorda, exactamente. ¿A dónde pudiéramos llegar? Mira, esa es una pregunta que creo que es totalmente individual. Pero sí creo que cuando se combina, como se ha combinado en este caso, la comida y el sexo, el placer de la lectura se puede elevar al cuadrado perfectamente. Se puede elevar al cuadrado. ¿A dónde podemos llegar? No sé. Es una pregunta que tiene una respuesta muy variable. Estaba pensando también en el caso de Giorgio Amado, ajá, en novela como La tienda de los milagros, que hay toda una parte interesantísima, ¿no? En casi todas las novelas de Giorgio Amado está ese festín, ¿no? Ese contar cómo se cocina, cómo se come, ¿no? Y ese disfrute. Pero en la tienda de los milagros hay una parte muy interesante que es el mito de la negrita Dorotea. La negrita Dorotea no es otra cosa que una yaba, que es una especie de enviada del demonio. Y el personaje principal tiene que enfrentar a la yaba. Entonces, para enfrentar a esta yaba, que era la mujer, la negra más hermosa de todas las tierras africanas, cubanas y brasileñas, que cuando camina, llega al pueblo y camina, hasta el cura se quita la sotana y le da un infarto por querer estar cerca del placer de la yaba. La preparación que tiene que hacer el personaje principal para derrotar esa yaba es uno que tiene que ver con elementos de la comida. Es decir, tiene que darse unos baños, tiene que matar una paloma, tiene que sacar el corazón de la paloma, porque ese, cuando derrote sexualmente a la yaba, tiene que ponerle el corazón de la paloma a la yaba para humanizarla, ¿verdad? Entonces hay toda una preparación que tiene que pasar el personaje principal para él estar fortalecido ante esas fuerzas demoníacas. Y entonces aquí, de cierta medida, la comida es una preparación entre esas fuerzas del bien y el mal que unen el cielo, el infierno en el contexto de la tierra, ¿no? Y donde que son fuerzas que luchan unas con otras. Entonces, Me preguntaba eso, ¿a dónde llegamos si el cuerpo se convierte en una especie de alimento, de disfrute sexual y viceversa? Pues entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Si hay alguna idea más elevada en el sentido de que vamos del cuerpo al espíritu. Bueno, permíteme que te diga que si vamos a hablar de la comida, en primer lugar, vamos a separar comida y sexo. Si hablamos de la comida, podemos darle cuantas significaciones queramos darle a la comida. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en todas las novelas que escribe Padura Fuente, que está hablando de todos los problemas de Cuba, que está hablando de todas las situaciones de Cuba, que está dejando ver la vida en Cuba, siempre aparece una mesa llena de comida que le hace... Que es irónico, porque no puede ser de otra manera, pues claro, es el amigo gordo que está inválido, que no recuerdo los nombres porque ya estoy totalmente... Bueno, yo estoy olvidando todo, por suerte todavía me acuerdo del mío. Ahora bien, en esa sociedad que no hay comida y que no hay ni cómo sobrevivir y que sabemos que así mismo es, pues entonces vemos unas mesas llenas de comida y plátano maduro frito y las botellas de vino. Hay una infinidad de posibilidades de darle significado a la comida. Esa conversación que has tenido por un momento de poner el corazón, de hacer los rituales, en esa misma tesis que hablo de la comida y el poder, una de las formas de obtener poder, el ser humano dentro de lo que es el vudú y la santería, es ofreciéndole comida precisamente a ese orisha, a quien le está pidiendo para que le cumpla algo. Porque piensa que la comida fortalece a ese orisha que es espíritu y que no va a comer como nosotros, y ese poder que recibe el orisha lo devuelve a través de lo que se le está pidiendo a él. Si lo vamos a un plano totalmente biológico, sabemos que si no comemos nos morimos, porque es una necesidad. Y posiblemente, y viéndolo desde una forma muy realista, pues el sexo también es una necesidad del ser humano, porque es una cosa biológica que no te va a alargar la vida, pero sí quizás te la va a hacer más placentera. Entonces, tú puedes hacer todos los paralelos que tú quieras, llevándolos a los dos de la mano. La significación de la unión de sexo y comida se la das tú como escritor, se la das tú como persona. Es tu punto de vista el que tiene valor ahí, porque no para todo el mundo es igual, porque esos temas tienen multiplicidad de significación. Sí, era que como no conozco la novela, quería saber si Con permiso, en el micrófono, porque si no que no se graba. Era que quería ver si dentro de la novela había esa dimensión, ¿verdad?, planteada. No creo. No. No creo que lo haya dentro de la novela como tal. La novela lo que se preocupa, básicamente, es hacer la comparación o la idea del eterno retorno, ¿no? Damos la vuelta y volvemos al punto de partida. Salimos de Occidente y volvemos a través del Oriente de nuevo a Occidente, o en sentido contrario. Y en cada una de esas vueltas que damos, nos vamos a encontrar lo mismo, pero diferente. Pues nada, ese es mi punto. Doctora, yo tengo un punto acá. Ah, pues venga. Yo tengo una pregunta más de el contexto socioliterario. Yo tengo entendido que Sarduy trabaja con Lunes de la Revolución, ¿no? ¿Podría hablarnos sobre esa revista y quiénes la componían? Yo sé que nos salimos de tema un poco, pero quiero contextualizar a Sarduy y las influencias, porque la contrapartida es la revista Orígenes de Samalima, ¿no? La revista Orígenes y el Lunes de Educación tuvieron sus tiempos. Ajá. Primero fue Orígenes, donde se marca, se desarrolla o se ve la idea de Orígenes, comienza antes de la Revolución. Lunes de Revolución va a ser ya con la Revolución, va a ser como digamos un magazine, no es magazine porque no es una revista, es como una adición al periódico del Lunes que es totalmente cultural. Un suplemento. Un suplemento, exactamente, muchas gracias. Y es en este suplemento donde va a empezar a salir toda una serie de información, digamos, literaria, de los comienzos de la época de la Revolución. Tenemos ahí a... Ay, Alicia, ayúdame con los nombres. Mi delito por bailar el cha-cha-cha es... Cabrera Infante va a ser uno de los dirigentes en el sentido de dirigir lo que es la revista. Este grupo de personajes, este grupo de literatos de este momento van avanzando en lo que empiezan a escribir. Incluso un hermano, el hermano de Cabrera Infante, que tenía un filme que se llama AM, que era Toda la Vida Nocturna de La Habana. Ajá. A ver cómo me pudiera explicar en breve. Es como que ellos se van más allá de lo que es el programa literario de la Revolución. Entonces, ese Lunes de Revolución lo desbaratan, lo rompen. Sarduy formó parte de él también. Y esto todo ocurre a principios del 60. No le dan ala. Ya Orígenes había existido. Y es cuando Sarduy decide, por una beca que obtiene de ir a Madrid a estudiar, ya no regresar más. Él es uno de los tantos. Vamos a ver que en esa época también hay otros muchos que deciden, como el mismo hermano de el que hace AM, que decide salir en ese momento. Sabá se llama, ¿sí? Sabá, porque ya se dan cuenta que las... limitaciones, y poco después de esto, en el mismo año 60, es cuando se hace el encuentro entre Fidel y los intelectuales, que se hacen esos principios de con la revolución todo, contra la revolución nada. O sea, que queda por completo eliminada la creatividad individual. Bueno, si es creatividad, es individual, porque nadie puede escribir en contra de la revolución o algo que pueda molestar a la revolución. Es digno y es honesto decir que el propio Raúl Castro ha reconocido en mesa redonda en Cuba y a través de la televisión cubana que esos fueron años bien equivocados hasta cierto punto, aunque esa no es la palabra que él usa. Él habla incluso de décadas de literatura totalmente vacías, de quinquenios, porque la creatividad desaparece prácticamente, o hay que hacerla en función de la revolución. Se cumple aquella idea de Lenin, convertido en estetista, que hablaba de que la literatura y el arte tenían que ser partidistas. O sea, que no podía haber una literatura y un arte que no apoyara al Partido de la Revolución. No sé si eso le responde a su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? La doctora Lidia Berson no tiene pregunta. Pues yo tengo una bien breve. En la literatura cubana, todo el mundo está influido en la cuestión afrocubana por Fernando Ortiz, Lidia Cabrera. Pero ¿quién es la influencia para la etnia china? ¿Quién en los estudios cubanos se desarrolla como para la etnia china? Bueno. Porque yo me leí de dónde son los cantantes y la primera parte aparece toda la cuestión del barrio chino y todo eso. Y no se ve la misma profundidad que uno encuentra con la cuestión afrocubana. Yo quiero decirle primeramente que la influencia china en Cuba no es igual que la influencia africana. Por cuanto los chinos empiezan a entrar en Cuba precisamente en el siglo XIX, cuando ya la esclavitud ha sido abolida, y entonces ellos empiezan a venir con una especie de contrato que le hacían en la misma China, les llaman culí, que según tengo entendido en el idioma chino culí significa esclavo. Entonces ellos vienen a sustituir a los esclavos, juegan un papel importantísimo desde mi punto de vista, porque los chinos van a la guerra de independencia también, o sea, no en la cantidad que irían los descendientes de África, pero sí van, incluso en la calle Línea y Malecón, cuando vuelvan a Cuba, visítenlo, hay un gran monumento, que es un alto monumento que está dedicado a los chinos que pelearon en la guerra de independencia. Pero las comunidades chinas son más pequeñas, el chino no está en contacto con la familia cubana, como está el negro esclavo, porque la negra esclava le da de mamar a los niños, la negra esclava le canta a los niños, tanto es así que hay toda una teoría lingüística acerca de cómo influye la lengua yoruba en el acento del español en la parte occidental de Cuba, porque, por ejemplo, yo soy occidental y yo caigo en ese acento que, cuando vamos a pronunciar la R delante de una consonante, eliminamos y duplicamos la consonante. Yo soy de las que digo verde, de las que digo paque, de las que digo carne, aunque me esmero mucho en no hacerlo, porque esa es la influencia. El chino se mantuvo más alejado, pero así todo le digo que la escritora cubana, que es parte de ustedes aquí en Puerto Rico, Mayra Montero, en su libro Como un mensajero tuyo, habla de la influencia de la cultura china dentro de las religiones, porque hay tránsitos entre la cultura china o las creencias chinas y las creencias africanas y el catolicismo, que es lo que estamos hablando de Changó, Santa Bárbara, San Fancón, Changó, Santa Bárbara. San Fancón es el Changó chino. Y hay cosas que están en la... Bueno, en Cuba había una comunidad china con su barrio chino y demás, pero en realidad no hay esa influencia tan grande por un problema de tiempo, del tiempo que estuvieron los otros, porque es que el que se le ocurra decir que no hay una cultura que no hay una cultura mulata, pues está muy mal, porque en Cuba la cultura blanca está permeada o ha estado permeada siempre de los problemas africanos, porque es que las nanas fueron negras. Y todo el mundo, como decía Guillén, nadie se resiste al sonido del tambor, el que más fino sea, decía Guillén, responde si llamo yo. Entonces, creemos que tenemos una cultura blanca, pero en realidad no la tenemos, ni nos hace falta tampoco. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pues queremos agradecerle a la doctora Vadillo su conferencia y el comentario a la doctora Malena Rodríguez Castro y a ustedes por su presencia, y queremos invitarlos para la próxima conferencia el jueves 3 de noviembre, el jueves próximo, con el doctor Roger Canals del Departamento de Antropología e Historia de América y África de la Universidad de Barcelona en España. Como va a ofrecer la charla Ver, Sentir, Representar, una aproximación al estudio de los cultos afroamericanos desde la antropología visual y el cine etnográfico. El presentador será el doctor Jorge Giovanetti y la comentarista la doctora Ivette Chiclana, investigadora visitante del Instituto de Estudios del Caribe. En esta conferencia se va a presentar un video de 30 minutos y la conferencia va a ser como de 25 minutos. Muchas gracias.